textuales de la mano de Cristian, a quien los saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Cristian? Hola, Gaby. Buen día. ¿Cómo andás? Bien, muy bien. ¿Vos? Bien, bien, todo bien. Bueno, me alegro. Bueno, Cristian, ¿qué nos vas a recomendar hoy para leer? Bueno, el libro de hoy se llama La Acción Psicológica. Es un libro editado por Tinta Limón, una editorial que es independiente y empezó con muy poca tirada y ahora, bueno, tiene un montón de títulos y edita, entre otras cosas, El Calibán y la Bruja. Y el año pasado editó este libro, que es una investigación de Julia Riesler, que es una socióloga argentina. El libro trata de cómo la dictadura, se llama La Acción Psicológica, porque lo que ella se propuso en la investigación es ver cómo la dictadura influía en la cómo manejaba las masas y cómo a la vez las masas respondían a lo que pretendía la dictadura, o sea, el colaboracionismo entre los militares, la iglesia y los civiles, desde lo mediático y desde lo propagandístico, o sea, cómo la dictadura interpretó un mensaje de ese momento, que a la vez impuso condiciones de comunicación, lenguaje, bueno, que hasta aún hoy se siga repitiendo. Entonces, ella parte desde lo que se repite. Seguramente todos tenemos un familiar que, o un conocido, o alguien, o hemos escuchado de que con los militares se vivían otras cosas, y bueno, entonces ya lo que se propone es descubrir cómo influyó psicológicamente la dictadura en las masas. Entonces, para eso empieza una investigación que en realidad todo nace de un decreto presidencial del 2010 de Cristina, donde ella posibilita que se abra todos los archivos que estaban hasta ese momento, que no se podían acceder. Entonces, a partir del 2010, cualquiera y cualquier investigador puede acceder a los archivos desclasificados de las Fuerzas Armadas de ese momento. Entonces ya empieza la investigación partiendo de los antecedentes de la doctrina psicológica que utilizaba la dictadura. Entonces llega a la conclusión de que a partir de la revolución fusiladora del 55 empiezan a crear distintas instituciones de control de masas. Eso obviamente traído desde, porque bueno, por ahí está en lo colectivo de que Estados Unidos, a través de la Operación Cóndor y distintas de la Escuela de Panamá, que eran los militares entrenados en Panamá y en Estados Unidos, son los que llevaron a cabo la dictadura, pero también ella resalta la importancia de la escuela francesa, que viene de la lucha por la independencia argelina. Hay una película del año, creo que 61, 62, que se llama La Batalla de Argel, donde se puede ver los métodos que utilizaban los soldados franceses contra la población argelina, y que eso después fue escuela, y que muchos de los militares que en su momento estuvieron en el poder habían sido entrenados tanto en Francia como en Estados Unidos. Entonces, bueno, va haciendo como una recopilación y un estudio sobre los métodos y cómo va cambiando el andamiaje legal de las Fuerzas Armadas, cómo cada vez se le va dando más participación en el control político de la sociedad. A través, no sé, bueno, primero después del 55, después en el 58 con el plan Conintes durante la presidencia Frondizi, o sea, como que cambia la doctrina de seguridad nacional. Bueno, y va mostrando cómo, por ejemplo, durante Frondizi se crea la CIDE, que bueno, en estos momentos, o sea, hoy por hoy, está en todos lados el tema de la inteligencia, cómo opera políticamente. Entonces, esa creación de la CIDE y a través de los cambios de doctrina hacen que el ejército vaya acumulando un poder que hasta ese momento no lo tenía, o sea, porque si bien con el peronismo, o sea, el primer peronismo, se produce una profesionalización de las Fuerzas Armadas, siempre estuvieron controladas y siempre estuvieron bajo el poder del presidente. Entonces, bueno, va mostrando después cómo, a medida que van pasando los años, del 55 hasta que finalmente se produce el golpe en el 76, tanto por el lado francés como por el lado norteamericano, el ejército va incorporando métodos, va incorporando formas de control y a la vez utilizándolo contra la población. Para que finalmente en el 76, cuando se produce el golpe, todo ese entrenamiento y toda esa capacitación psicológica contra las masas que había tenido, lo pueda aplicar. Esto obviamente también es posible porque, por ejemplo, ella cuenta que hay una de las últimas entrevistas que le hacen a Videla en el 76, nombra los tres decretos. Hay tres decretos luego de que Estela Martínez de Perón se pide licencia por enfermedad y asume Luder. Luder decreta, o sea, a través de tres decretos, establece la aniquilación de la subversión. Y el mismo Videla dice que en ese momento, esos tres decretos como que le posibilitan toda una cuestión, empiezan a preparar todo el andamiaje legal, porque a pesar de que es una irrupción ilegal la de los militares, ellos tratan de adecuar todo lo que venían a hacer a través de un andamiaje legal. Pero bueno, lo que necesitaban, además de lo legal, era la legitimidad. Entonces la legitimidad que intenta el gobierno militar lo va haciendo a través de esto, de la acción psicológica permanente contra las masas. Y va mostrando cómo no solamente viene desde lo militar, sino también desde lo civil, como siempre el diario Clarín y La Nación, pero también revistas como Para Ti, Gente, una revista que aparecía en ese momento se llamaba Siete Días. Bueno, cómo van bombardeando todo el tiempo a la población y establece como tres periodos que son de, como si fuese de cuando se le está acabando el crédito al gobierno militar, porque a la vez lo que hacía a través de unas instituciones creadas por los mismos militares, era sondeos, que para eso participaban profesionales civiles, sondeos de encuesta, estadística, de cómo respondía la población a lo que estaba pasando en el gobierno militar. Entonces, bueno, a través de todo eso va mostrando que hay una colaboración permanente entre los militares y los civiles. Y muestra que hay tres momentos de la dictadura donde está perdiendo mucha credibilidad y para lograr para volver a una legitimidad de origen, o sea, lo primero que muestra es el conflicto en el Beagle con Chile. Entonces dice que, bueno, en ese momento se empezaba a perder credibilidad porque si bien la gente apoyaba el tema de, bueno, la gente, mucha gente, todavía los militares veían que había aprobación del gobierno con respecto al aniquilamiento del terrorismo, muestra que luego en el 78 esos sondeos le dan como que, bueno, que no, que empieza a desconfiar, que hay mucha gente que se opone. Bueno, está el Mundial, con todo eso logran otra legitimidad, que después en el 82 con Malvinas, donde la gente ya no estaba harta y donde de hecho habían puesto a Viola entre medio de Videla y Galtieri como una salida que se pensaba que iba a salir que iba a posibilitar una salida democrática, como la guerra de Malvinas vuelve a llevar a la gente, a la población otra vez a ese sentimiento de nacionalismo y a volver a apoyar el régimen. Entonces, bueno, es un libro bastante interesante porque a lo último, en el último capítulo, a través de recortes y muestras, se va viendo cómo los distintos diarios y revistas de la época, y no solamente los medios gráficos, sino la televisión, los actores, artistas, deportistas, que se mostraban en esos momentos y que hacían que tuviesen una legitimidad a través de mostrar a esas personas públicas que le daban legitimidad al régimen. Entonces, a lo último hay varios recortes, muchos, o sea, un capítulo lleno de recortes donde se va viendo cómo la manipulación permanente de la opinión pública. Y para concluir, o sea, todo ese discurso que se genera en ese momento, hay muchas formas de vincularlo con lo que pasa actualmente, o sea, cómo, si bien no recurren a lo bélico, no recurren, sí hay ideas formadas, sobre todo entre el pasado y el presente, la corrupción, bueno, distintos temas instalados en la opinión pública que hacen que la gente, bueno, que modifican o que llegan a la gente de una forma que hace que hoy por hoy cualquier persona que se le pregunte en la calle por ahí tiene instalado el tema de la corrupción como ellos pudieron hacerlo en ese momento. Entonces, bueno, es un libro bastante interesante porque hace un repaso del 55 al fin de la dictadura y va mostrando, bueno, todo ese colaboracionismo entre lo civil y lo militar. Muy interesante, ¿no? Y bueno, justo también pensando en esta nieta 129, en todo lo que nos falta seguir recuperando, bueno, qué interesante la propuesta que traes, Cristian. Recordemos el nombre entonces. La acción psicológica se llama el libro. Dale, buenísimo. Cristian, un placer, como todos los miércoles, el miércoles que viene nos volvemos a escuchar.